Yo me llamo Isidro Simba Vinuesa. Yo tengo 63 años. Soy nacido en General Pinto, porque mis madres eran partidario acá en Tumbaco, en Cunuyaco. Hacía años que vinieron a sembrar con el patrón Manuel Castro. Entonces, de allí ya nos fuimos a Pinta, nos venimos a quedar acá en Huango Polo y por último compramos un pedazo y quizás una casa. Entonces ya quedé aquí y porque sí tengo mi terreno en Pinta. Ya, entonces yo soy nacido en Pinta. Yo vine acá a vivir como unos de edad de unos 20 años. Sí. Mi padre era de Pinta. Él era José Villacrés Simba. Y mi madre era curandera, era pastera, era de los... Pablo Velasco era curandero de mi madre. Era curandero, el hermano también era curandero. Entonces mi madre andaba así conmigo, andaba donde quiera, dice, vamos hijo, acompáñame y vamos para cómo es de limpiar cuy, cómo se hace tal cosa, el de espantos. Bueno, como era huambra, andaba a llevar. Entonces, ¿qué me pasó ahí? Mi mamacita ya dijo, hijo, pues está que te sigas aprendiendo. Yo seguí aprendiendo eso ya. Cogí. Ya me fui yo, como quiere ser, ya cogiendo a los espíritus. Ya cogí a unos espíritus malos, espíritus buenos, como hay varios espíritus. Ya concentré hasta con cerros y así. Y por último me dijo, mamita, hoy le dijo, vamos para que te pongas a un poco más de puedas inteligir, inteligente a tu cabeza. Entonces me dijo, te vamos a... Es donde el don Abraham Salazacón, que para que trates de allá también de practicar, que estés andando ahí como oficial. También vine, entonces ya iba para acá. Yo ya me vine para acá ya, como edad de ya como curandero, como era desde chico. Yo ya sabía hierbas, ya sabía cómo toca que hacer, atender como a los enfermos, que tiene enfermos. Tiene mareos, tiene ataques, tiene tal cosa. Entonces nosotros sabíamos ya seguir ya practicando. Mi madre me ayudaba ya a ayudarme, ¿qué tiene que hacer? Yo comencé casi a edad de 15 años. Iba yo, como andaba con mi madre, yo iba ya practicando. Y como yo me fui para adentro, trabajábamos a puro ayahuasca, a puro bejuco. Entonces yo también ya empecé a trabajar con bejuco. Entonces ya vine a trabajar. Entonces ya tiempos hoy ya no trabajo con ayahuasca, ya trabajo de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros con esto hemos andado así, mi madre también, tiempo que andaba trabajando. Ayahuasca si necesitaba es como para una concha, a limpiar todo el organismo, porque ahí se mueren hasta las abebas por dentro, porque abebas no son como bichos, ¿ya? Entonces eso tomado le viene a matar todos esos. Entonces esa agua es de bejuco, de ayahuasca. Y aquí ahora, como nosotros aquí, vuelta en cambio, aquí como no hay ayahuasca, vuelta en cambio, compramos las hierbas medicinales, preparamos con las hierbas medicinales para poder vuelta ayudarle y darles para las lavadas, para darla para el estómago, para el vaso, para mareos, hay bastante cosas, como para reumatismos. Entonces nosotros vuelta ya tenemos una idea de aquí vuelta, ya para poder trabajar, ya para poder defender a la humanidad, para defender a la comunidad, a la persona, a quien desea. Entonces yo qué trato que así, yo no estoy tratando de atraer a la gente, o vamos, yo voy a engañarle. Yo a mí la persona, quien desea, tiene que defender con su vida. Entonces uno toca que luchar para poder cómo defender a la persona que está enferma. Aquí lo que sucede es enfermedades que vienen hasta, como quiere ser el ataque. El ataque es un poco más peligroso que no puede coger de médico. Entonces dentro de eso uno sé que hay que tratarse de hasta curarse hasta con los animales. Entonces, ese ataque es duro para la curación, no coge ni médico. Entonces, esos ataques vienen hasta como por sufrimiento. Eso viene hasta como, pongamos, como que fuera a ser por familiar también. Entonces, ese ataque es una mala enfermedad. Está yendo por donde quiera, de golpe se levanta al guacho y le viene un desmayo y se cae. Entonces ese ataque es peligroso y ese ataque se puede curar hasta con, como quiere ser, hasta con los perros, así. Yo se le he curado así, sí. También es el pulmón. El pulmón es más, como quiere ser, el pulmón es fuerte. Porque no hay solamente el pulmón como para decir que el pulmón viene solamente de una sola cosa, ¿no? El pulmón viene de calor, o viene de desfrío, o el rato viene del desfrío, le viene a cerrar el pulmón, va poco a poco cerrando, entonces el pecho va ahogando. Se va ahogando el pecho, entonces ahí toca que nosotros, así mismo como quiere ser, podemos ayudarles con el animal. Y el animal, como quiere ser, le ayuda para algo, para defensa medicinales, como para tortuga. La tortuga le ayuda para el pulmón, como es caliente, para desfriar. Entonces hay varias cosas que entran. Como quiere ser, hay cosas calientes y hay cosas refrescantes. Y la misma cosa que sucede es para la boca del estómago. Hay momentos con el vaso ya avanzado, no se le puede decir, bueno, yo le voy a hacer esta cosa. Antes de que esté ese maduro el vaso, todos los riñones que se vienen, eso antes de nada hay que dar las bebidas para que haga unas lavadas. No, entonces no vamos a decir que solo yo voy a ser señor que le voy a sanar, no soy tanto milagroso, ¿no? Ya, entonces aquí lo que sucede es que nosotros tenemos que ver cómo está el vaso ya bastante avanzado, avisarle la franqueza que tiene que irse donde el médico para que haga la operación, ya. ¿Qué sacamos con engañarle? Entonces nosotros tenemos que dar bebidas para que haga las lavadas, para que venga a aflojar los estómagos. Y la misma cosa cuando tienen muchos mareos, muchos pensativos, muchos sufrimientos del cerebro. Entonces todo eso, nosotros tratamos de ayudarle al cerebro, a dar unas vitaminas y dar un calcio como para los huesos, darle como para que reforce al organismo. A las personas mayores, ya de edad, siempre va secándose los huesos, se va secándose los aceites, así la columna. Entonces, dentro del aceite, lo que se va jodiendo las rodillas, todo. Entonces, toca que poner como quiere ser, darle unas vitaminas. Darles unas hierbas como para que trate de tomar. Y tomar algunos jugos buenos, pura fruta. La fruta les ayuda bastante. Por eso le estoy diciendo que trabajamos con las hierbas. Hay hierbas calientes, hierbas refrescantes y lo mismo como para desfriado, como puede ser para reumatismo. Uh-huh. Así como para reumatismo se compone hasta con la manteca del burro, que decimos vulgarmente, es colectivo, el asno. Entonces, a eso vamos nosotros componiéndole para que le venga a... Se está de pulmón de frío, entonces el pulmón eso le ayuda a calentar. Aquí como francamente, señorita, aquí cuando yo me vine de allá, de Pinta, como era mi madre partera y curandera, y la gente, vean que nosotros atendía, venía la gente de varias personas, de otras partes, entonces ellos se dieron en cuenta. Y así mismo como que la gente venía de otras partes, cuando estaban enfermos entre las comunidades o no, de donde sea, conversaban y de ahí venían trayendo para que de atendiendo. Entonces venían recomendados en tal nombre o ahí tal parte. Venían, entonces nosotros teníamos que venga con cariño, con amistad y luchar la cabeza de uno para poder, cómo tenemos que curar, cómo tenemos que hacer dentro al pobre placente. Así nomás es las cosas, las curaciones que toca que hacer varios. Ha llegado acá, me han venido acá del Laguagrio, han venido de acá de Archedona, han venido de aquí de aquí de Sardinas, ha venido de acá del, de, ¿cómo es? Ha llegado de acá, de hasta del, de Ambato, han venido de acá de la UCID, han llegado acá de Santo Domingo, han venido la gente que, de, que viene de allá de Guaranda, la gente que viene de acá de Loja. Entonces hay varias gentes que te entran, de, pero uno no se está radiando ni diciendo, yo no sé, pero cómo llegan, vendrán averiguando cómo serán, pero ellos llegan acá. Entre pacientes que están, si llegan la boca, entonces vuelven a llegar acá. Eso es lo que están viniendo y así se va atendiendo. Así como le acabo de decir, toca que rompe la cabeza a un curandero para poder defenderle, ayudarle al paciente. ¿Verdad, señorita? Según como uno se va, como dice, mentalizando, hay varias cosas y varios mentales que vienen pensativos, hasta el mismo, como quiere ser, Intitaita y Tierra Virgen Madre, nos ayuda a mentalizar, nos ayuda a reforzar. Así como un huracán, un cerro y un falchas. Entonces, todo eso a nosotros nos apoya, nos reforza la energía. Porque hay ratos, momentos que está con uno, está con mala energía, no se le puede ayudar al enfermo. Entonces uno hay que reforzarle, ayudarle, ponerle la fuerza a la persona para que le darle esa energía mala que tiene en otra persona. Es que no ve que hay la cosa así mismo, hasta cuando lleguen a la boca, cuando las personas que tienen, tienen como un golpe o alguna cosa, entonces una persona particular ya se le puede dar el vapor del hombre a otra persona hasta para que le venga a desarrollar, hasta para que llegue a algún hospital o alguna parte. Entonces son estas cosas mentirosas, como que decir que eso le viene reforzando a la persona. Ajá. Yo aquí, francamente, yo me voy abriendo las cosas, que ya una cosa es, ya no es otra cosa, ya toca que ayudarles. Ya toca que sigan luchando. Entonces todo esas hierbas, todo lo que ha habido, todos son medicinales. Entonces eso hay que saber, a conocer qué clase de hierba que tenemos que curarle, con qué clase de hierba tenemos que hacer. Entonces todo eso nos toca que conocer para poder hacer. Aquí verá, hay así como en la costa, hay así como aquí en la sierra, hay varios, tal como hierbas buenas o hierbas malas. Entonces aquí nosotros más trabajamos con hierbas buenas, vegetales. Aquí hay, de repente, póngase que haya como una hierba mala, existe así como hay agua, como guanto. El guanto es una droga, pero el guanto es parte, es como remedio también, ¿no? Es como remedio. Y hay varios hierbas también que hay malo. Entonces, así me perca, como hay hierbas, entonces así como el pincho, vea, el pincho es el remedio, ¿ya? El ayahuasca no es malo. No es malo, le lava el organismo tomando todo esta ayahuasca. Mira, señorita, aquí sí se ha comprado en mercado, que tantas hierbas no se puede conseguir. Claro que viendo así por el campo sí se consigue, pero así mismo como para poder uno estar aquí, uno como para estar al momento con las hierbas de ir a buscar, entonces no se puede. Entonces uno hay que tener ya listo con las hierbas como para qué es. Así como una Santa María, póngase un nene viene espantado, que no coge médico, y entonces toca que tener Santa María. La planta busca por las hierberas, hay todo, pues, más antes no había, no sabían ni siquiera hacer de recoger esas hierbas. Ahora sí hay hierbas en cantidad. Yo me voy ahí rato, le mando a comprar a la gente con la lista, o si no, yo mismo me voy a comprar. Que ahorita, como quiere ser una hostiga, allá en Machala cuesta caro. La misma cosa, la hierba, la caja marucha. La caja marucha le viene produciendo hasta para la parte de esto. Verá, señorita, aquí lo que pasa es que aquí Hay hierbas más frescas en Mercado Central y también en San Golquí. Porque también hay trucos que esas hierbas secas, como no se le conocen a la gente diciendo que está toda esta hierba, le entreveran pocas hierbas y dice que está bueno. Eso no se puede hacer porque hay que conocer la hierba para poder hacer cualquier cosa. Animales para las curaciones, existen varias cosas. Aquí existe hasta la manteca de oso. Aquí existe manteca de caballo, manteca de asno. Aquí produce hasta de la culebra. En cambio, depende de la curación, cómo venga. Entonces, no, porque toda la persona no viene una sola enfermedad, viene varias enfermedades. Uno hay que tratarse de buscarle para comprar, porque uno para allá no se puede. Todo viene, como dice, tanto como de la costa, tanto como de aquí, pasa a los vegetales. No. Yo me concentro. Yo, discúlpeme, yo no soy de mucho sano. Yo soy de como soy, por eso yo me concentro es con los seres, ya con los espíritus. Yo me concentro con eso y concentro con cascadas. Y ahí en cascadas existen hierbas que hasta producen. Yo me curo acá pensando. Y yo me concentro en mi mental. Ya, no, yo no estoy llevando ni. Yo, así como dice usted que se cura con algún santo, nada, yo no. No. Un eco Cristo, ya. Oro con el Cristo y oro con la Tierra Virgen. Que ellos pueden estar a mí reforzando. Y como les digo yo, con muchos santos, ¿no? Ahora verá lo que viene es acá los cascadas. Refuerza, le viene. No, es como un viento. Ya, así como aquí Yelaló, así como el Reventador, así como Tungurahua, así como el Roco Pichincha, tiene poderes. Ya. Y la Tierra Virgen, que nos ayuda. Y alto jefe que nos ayuda, porque él también nos ayuda. Y Inti Taita, ¿no? Inti Taita decimos al sol. Entonces, también arcoíris, también huracanes tienen poderes, reforzan al cuerpo. Esta creencia no es por lo que viene recién. Esto viene de bisabuelos, de bisabuelos antepasados. Y esta curación es que está viniendo, no es recién. Esto está viniendo de años y sobre años. Entonces, eso es lo que viene. Aquí tenemos que nosotros, como quieres, es luchar al enfermo. Eso es lo que pasa. Porque hay rato no vea cuando de repente viene un dolor de guacho. Y hasta que tiembla de golpe y viene como mala presión. Sube la presión y baja la presión. Entonces la gente al rato se marea. Entonces eso viene por muchos pensamientos o viene de mucho sufrimiento. Mi madre sabía curar así. Así cogía unas escobas, oraba, concentraba y de ahí se, con los huevos, limpiaba, si es cuí, con el cuí, limpiaba y le amotraba. Esta enfermedad tiene mi hija. Y esto hay que hacer, tal cosa hay que hacer. Entonces le rogaba a mi madre, entonces háganos favor que digo, dando tal bebida, tal cosa. Y así limpiaba, ya para 2 días, 3 días ya venían, ya está bien. Y así pasa. Yo cuando fui con mi madre, cuando vi, y eso yo iba viendo, y ese me iba cogiendo la experiencia, y eso me iba hasta la noche, venía a mí hasta unas pesadillas. Me venía como un viento, se me volvía como un espíritu. Entonces me iba reforzando a mí. Entonces yo tenía que ponerla a la fuerza del carácter y ponerme fuerza mismo para yo poder. Si no, también hasta le puede golpearle a esa persona que está mal grave, a una persona que cura. Sí, yo tengo que concentrarme. Entonces yo tengo que concentrarme bien para yo poder acompañarme, póngase como ahorita mismo. Hay un viento. Hay un huracán, hay un espíritu. Entonces viene a reforzar. Son estos todos los mundos que se nos vienen hasta para reforzar a nuestro cuerpo. Reforzarse. Esto es la corona. Esto es como quiere decir que nos ha dejado como bisabuelos, antepasados, como una corona de Cristo, pongamos. Esto es un, como quiere ser una corona que se pone para que nos conozca a nosotros. Porque celebra, ¿verdad? Cuando uno está curando o cuando está así por alguna parte solo, le presenta un espíritu. Es como una persona. Y va hasta como hay ratos, como un viento, es como bulto de una persona y se va conversando. Eso sí es medio raro. El bastón es como una defensa para reiterar el maldino, para sacar todos los malos espíritus. Entonces, esto es lo que asujeta a la chonta. Heredero es una cosa que cuando una madre que se fue, esas cositas se le manda con el espíritu de la madre. ¿Verdad? Cuando la persona viene enfermo, uno se le coge ya como quiere ser la palma de mano. Entonces, la palma de mano de uno ya concentra al mente de uno y al corazón de uno, ya se sabe que está, ya se da en cuenta. Entonces, usted está mal, tal cosa, compre tal cosa, le vamos a dar haciendo. O se quiere quitar esa mala energía, quitar esos malos espíritus, vamos limpiando. A eso vamos nosotros. Entonces, es bebida, que dar bebidas. Aunque hay varias cosas, no hay una sola cosa que hay, pues, la enfermedad también. No, pues, entonces, ¿cómo fuera? Porque el curandero tiene que tratar de coger a la enferma para poder nosotros curar, y la enferma tiene que tratar ella de concentrarse. Entonces, así hay ahí los dos. Hay algunos de ahí rato no concentran, entonces no se mejoran así como fuera del médico. Entonces, no está concentrándose hasta con dolores. Entonces, el paciente tiene que poner su parte también para que salga y tratarse como para mejorar él también. Es que en cambio ellos ya sienten, como está mal, no coge el médico, entonces ellos buscan manera al curandero de campo. Entonces eso es lo que vienen ellos también. Porque ella dice, han llegado acá, me dicen, oiga, dice compadre, hágame un favor. Yo ya hago desatender con un médico y hago atender otra cosa y una cosa y no me llega. Estoy más peorando. Entonces háganos favor de darme curando. Entonces a eso nos vamos nosotros, a reiterar vuelta a la parte que estamos mal donde ellos. Lo que uno se atiende, de lo que uno se gasta los remedios, entonces le cobra. ¿Para qué le va a decir? Madre. Yo como de 15 años vengo ya. Más antes no usábamos eso. Ahora poco tiempo empezamos a usar esto. Más antes no. Más antes, como le digo, a puro ayahuasca trabajaba. Como que quiere decir, hay que dar la mano de parte a parte. Entonces eso es la cosa. Entonces por eso le digo, yo he ido a atender a varias gentes. Oiga señorita, yo a hospital no he ido. ¿Para qué le voy a decir yo? A mí porque no me gusta estar ni tampoco interrumpiendo, ni para yo para estar ahí con las señoritas, ni conmigo para que estén las señoritas haciendo un trabajo de esos. Cada persona tiene su mente para trabajar. Yo aquí, nosotros somos de agricultores, ¿no? Yo más antes, como estuve contando, que donde don Manuel Castro, que sembrábamos trigo, cebada, todo lo que es grano, ya, 12 granos, sabíamos sembrar nosotros. Y es que en cambio también el grano es una vitamina, como quiere ser el morocho, tiene gran vitamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, mi madre, mi padre, vivíamos de agricultura, no solamente de esto, de trabajo de esto. Porque usted sabe que no vamos a estar viendo solamente al trabajo de esto. Nosotros somos de agricultores. Yo más antes era hasta negociante de ganado. Compraba, revendía. Y así. Y así hay que luchar la vida.